Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidas amigas, amigos a La Rayuela. Qué gusto, iniciamos una semana más, hoy lunes 10 de junio de 2019. Gracias a ustedes, su compañía, de lunes a viernes de 9 a 12 del día, su radio revista familiar, La Rayuela. Bueno, hoy día lunes, gracias a Dieguito Salazar por acompañarnos y está también Vicente Moya y nuestra querida Katy Rodríguez Coates. La semana anterior no estuvo con nosotros, se sentía bastante delicada de salud. Afortunadamente ya pasó, ya estamos acá con ella. Siempre, siempre será grato recibirla. Y por supuesto, yo quiero contarles algunas cosas. Esta semana tenemos un grupo de entrevistados bastante interesante, ¿no? El día de hoy nos ha prometido estar con nosotros el maestro Mauricio Vicencio Luthier. Él es chileno, pero más ecuatoriano que nadie, digo yo. Compositor, un hombre que ha estado acá en el Ecuador desde 1994, tal vez. Bueno, la verdad es que ha hecho mucha, mucha música, bellísima, mucha música que ha tenido los mejores comentarios. Fundador del grupo Altiplano de Chile. Por supuesto, hay muchas particularidades en Mauricio que normalmente no las conocemos, pero podemos un poco acercarnos a él, a su obra, en este diálogo que tendremos. De otra forma, también la Casa de la Cultura Ecuatoriana le ha hecho una invitación a través de sus museos para hacer un taller de construcción de instrumentos y también un taller de composición. La discografía de Mauricio Vicencio realmente es extensa, es muy rica en sonoridades, ¿no? Y todo eso hace realmente que sea, ¿qué digo yo? Que sea curioso saber un poquito más de la vida y de la obra de este músico y compositor chileno, también pues luthier, como les decíamos. Entonces, conversaremos con él esta mañana. Igualmente, nosotros tendremos la presencia en estos días de colectivos de gente bastante joven, más bien, bastante joven, que están vinculados a la música, a la danza, ¿no?, al mimo. Ya llegan los tiempos de vacaciones y, por supuesto, eso nos da la oportunidad realmente de compartir y de ver

Muy buenos días, amigos y amigas, empezando una semana más con mucha energía, amor, cariño y comprensión también con todas las personas que están al lado nuestro, son parte de nuestra vida. Ya saben, siempre positivos aquí en Canas al Aire y, por supuesto, quiero primero agradecer a todos los que siempre nos están ayudando, nos están acolitando, nos están soportando ahí atrás de los bastidores, como se dice, a Daniel, Vicente y, por supuesto, a Beatriz. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, vamos a empezar este día, les voy a contar, vamos a tener una invitada maravillosa, ella se llama Dani Sánchez. Dani Sánchez, quiero que ella venga pronto y vamos a hablar porque ella es una mujer espectacular, igual que todas nosotras, por supuesto, todas nosotras tenemos cosas muy buenas, muy positivas. Gracias por estar viéndonos atrás. Hoy día vamos a hacer nuestra primera conexión en vivo por el Facebook también. Le agradezco mucho a todos los que nos han apoyado en esto, porque el rato me olvidé hasta la clave del Facebook. Esperamos que todos estén ahí, les agradezco por sus mensajes, apenas empezamos y ya me están mandando sus mensajes, muchas gracias, porque en realidad estos mensajes, sus llamadas telefónicas, sus llamadas por el WhatsApp, lo que me escriben por el WhatsApp, es lo que a mí me mueve para estar aquí, porque en el momento que ya no tenga esto, ya diré pues, ¿para qué estoy aquí, amigos y amigas? Entonces, por favor, denme ese dedito para arriba porque estamos aquí en vivo en el Facebook. ¿Todo bien? Me dice por ahí Vicentito. ¿Todo bien todos? Bueno, queremos mandar saludos a todas estas personas que nos están escribiendo. Ivonne, muchas gracias por estar ahí. Sé que estás súper bien, mucho mejor con tu salud. Es una bendición. Eres una mujer maravillosa y siempre estás en mi corazón. Siempre te estoy pensando también. A Pablo, por supuesto, por su apoyo de siempre. Siempre está apoyándonos en todos nuestros locos proyectos. Quiero hacerles de acuerdo del teléfono de la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Es el 222-0966. Llámanos, por favor, si quieres. No nos digas tu nombre, no importa si eres un poco tímido, pero llámanos, háblanos, dinos. ¿Qué te gustaría que tratemos aquí en el programa las próximas veces? Dinos si te gusta lo que estamos haciendo. Por favor, esto es para nosotros escucharte. Para eso estamos aquí. Por otro lado, bueno, hoy día vamos a hablar con Daniela Sánchez, como les había dicho. Y vamos a hablar sobre qué. Vamos a hablar sobre un taller que ella está haciendo. Se llama Silueta del Alma. Voy un poquito a introducirles en este taller que ella va a dar desde el próximo viernes, los 4 viernes seguidos. Sí, los va a dar en la Casa Cultural El Trampolín, que queda en la Moza de Isaac Albeniz, sector El Labrador. ¿De qué se trata este taller llamado Silueta del Alma? El concepto de cuerpo propio que propongo, nos dice Dani Sánchez, contra los dualismos que tratan de separar y enfrentar dos realidades opuestas como cuerpo y alma. Una inmaterial, otra material. Una invisible, otra visible. Y queriendo recuperar esa relación original que la persona tiene con el mundo. La única manera de sentir o percibir el espíritu es a través del cuerpo, en la mirada, en los gestos, en las palabras, en el tono. El hombre no es un espíritu y un cuerpo, sino un espíritu con un cuerpo y solo accede a la verdad de las cosas cuando su cuerpo está como plantado en ellas. Por eso, la relación del hombre con las cosas no es frontal, unidireccional, lejana, sino todo lo contrario. Es una relación familiar de dos cuerpos que habitan un mismo espacio. El mundo rodea y envuelve a la persona, y es que la danza permite que el cuerpo, que es lo que es, con su frágil funcionamiento, remedie su identidad y siendo cosa estalle en sucesos. Es llave maestra que abre la profundidad del espíritu y permite expresar la experiencia fundamental del trascender. El cuerpo que baila capaz de conmover sin comunicar un significado preciso, se mueve en un ritmo distinto que modifica lo espacial y también lo temporal, sucesión, duración. El taller Silueta del Alma va dirigido a mujeres que desean unificar su sentir, mente y cuerpo, que tengan interés de recuperar la confianza en sí mismas y que quieran aprender a quererse. A través de la danza, el sentido del ritmo y su expresión frente al gesto que se encarga de expresar una verdad anímica. Los movimientos del cuerpo son señales de lo que en el alma está ocurriendo. Por eso, esa espontaneidad verdadera no puede aprenderse sin una liberación verdadera y claridad del movimiento, además de instinto, naturalidad y transmisión también a mayor medida, es entrenamiento, disciplina y rigor. Quien baila debe hacer suya una técnica. La bailarina, al ir adquiriendo cierta habilidad para ejecutar su disciplina, lo que va haciendo es familiarizarse con el instrumento que maneja como son: silla, tubo, pole dance, zapato alto, tacos, etc. La experiencia directa de ciertas situaciones en el taller. Metodología: curso, taller vivencial con dos módulos. Silueta del alma da a la bailarina una vivencia especial que afectará su manera de producir los gestos sin ser un aprendizaje por imitación, partiendo más bien de una atenta observación, casi un estado de alerta. La verdad del gesto no podrá hallarse si en ella no hay espontaneidad. Temario general tiene algunos módulos. Primer módulo: preparación del cuerpo para desarrollar una danza. Segundo módulo: expresión artística y mente neutral. Duración: 8 horas. Facilitadora: Daniela Sánchez, bailarina, actriz, instructora de danza, ritmos tropicales, cardio, striptease y pole dance. Bueno, esta es la presentación de nuestra amiga, compañera, mujer, que es nuestra querida Dani Sánchez. Esperamos que venga pronto porque son las 9:20 y no está aquí. Bueno, en todo caso, vamos a esperarle a Dani Sánchez. Quiero recordarles también mi número de teléfono para que me escriban al WhatsApp, como están haciendo muchos de ustedes. Es del 09-824-37-186. Katy Rodríguez Cox, ya saben, yo soy su compañera todos los lunes de 9 a 10 de la mañana en Canas al Aire. Vamos a hablar de nosotros, los que queremos aprender y queremos ir a ser de una mejor forma adultos mayores. También queremos apoyar a nuestros adultos mayores actuales. Queremos estar ahí, ser parte de y estar con los acompañantes también, porque ellos necesitan también mucho de nosotros. Entonces, por favor, acompañantes, escríbanos, llámenos. Les voy a dar otra vez mi número de teléfono, que es el 09-824-37-186. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo brillar todo el día. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, para brillar todo el día, todos los días de nuestra vida, tenemos que integrar unas sencillas actividades a la rutina de cada mañana. Mejorará además la alimentación, energía y estado de ánimo, no solo hoy, sino el resto de nuestros días. Bueno, pues este artículo es tomado de las selecciones, que me encantan a mí, estas selecciones del mes de abril del 2019, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, esperamos sus llamadas también. Tenemos en este curso de Dani Sánchez, que se llama Siluetas del Alma, lo que queremos hacer es mover las energías femeninas, ¿sí? Se va a empezar con un calentamiento de yoga, pero un yoga kundalini, exactamente, porque es del chakra raíz, que es el que se va a mover en todo este curso, que dura 4 semanas, 4 viernes exactamente, de 1 hora y media cada día. de los viernes de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. Vamos a estar ahí, yo también, por supuesto, vamos a estar ahí moviendo toda esa energía femenina. Para mí realmente este es un mundo nuevo, un mundo aparte. Bueno, el del yoga no, pero el yoga kundalini, donde se moverá el chakra raíz. Luego de eso, vamos a... se va pues a armar los tubos ahí en la Casa Cultural El Trampolín. Y vamos a aprender a bailar, a movernos con ese tubo y con una silla y en tacos. No me pregunten cómo, pero lo vamos a hacer con muchas ganas porque qué lindo estar entre mujeres también y mover toda esta energía femenina que a veces la sociedad, las preocupaciones del qué dirán, nos hace pensar que está mal, ¿sí? Porque ha sido llevado a ciertos otros lugares que tal vez no estamos de acuerdo, pero en este caso nosotros vamos a aprender a mover nuestra energía femenina. Me encanta, porque explorar nuevas cosas, eso es lo que debemos hacer. Vamos a movernos de una forma que nunca lo hemos hecho, pues, y que espero que nos llamen, a las personas que nos llamen y se inscriban, les vamos a dar el 10% de descuento en el curso de 4 viernes de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. A partir de este viernes. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que debemos hacer para brillar todo el día? Primero, 6 de la mañana vamos a levantarnos de la cama. Tenemos que, antes de levantarnos, estirarnos en ella. Antes de abrir los ojos, intentar esto. Levanta un brazo y empieza a estirar cada uno de los dedos. Después la mano, luego la muñeca y la extremidad entera. Luego hacemos lo mismo con el otro brazo. A continuación, extiende los dedos de los pies, los tobillos y las piernas. Termina con un estiramiento de cuello y espalda que te impulse a salir de entre las sábanas. Esto hará que los músculos y articulaciones entren en calor y que el flujo sanguíneo en el organismo aumente, a la vez que lleva una dosis de oxígeno a todos los tejidos. Vamos a ver si empezamos a hacer eso desde mañana. Saludos, aquí soy Katy, hola. Bueno, esto hará que los músculos y articulaciones entren en calor y que el flujo sanguíneo en el organismo aumente, a la vez que lleva una dosis de oxígeno a todos los tejidos. Bueno, yo también les saludo. Miren, ustedes también ya me están escribiendo. Gracias. Pili, muchas gracias. Linda Lalita también. Gracias por escribirnos, por estar ahí. Con mucho gusto están inscritas. Claro que sí. Están inscritas para ver quién se va a ganar el 10% de descuento en nuestro taller de la Casa Cultural El Trampolín. Según la psicóloga Amy Cuddy de la Universidad Harvard, esta postura de poder imita a la de los valientes, así que te sentirás con más confianza durante el resto de la jornada. Estamos hablando del de estirar todo, los brazos, las piernas, antes de saltar de la cama. Luego, abre las cortinas. Cuando la luz natural del amanecer entra a tu habitación, le envía señales al cerebro para que disminuya la producción de melatonina y estimule la del cortisol. Con estas dos acciones te espabilas. Los rayos solares no solo hacen que te pongas en pie de inmediato, una investigación de la Universidad Northwestern descubrió que las personas que se exponen a la luz brillante, moderada por la mañana, tienen un índice de masa corporal significativamente más bajo que quienes lo hacen a una hora posterior. Así es que a levantarse a las 6:00 a.m. Luego de que hemos pasado ya del estiramiento en la cama, luego de abrir las cortinas y hacer que la luz solar entre a través nuestro también, vamos a relajarnos. La meditación, sin importar cuándo la realizas, brinda infinidad de beneficios. Evita el insomnio, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta los niveles de energía, potencia el sistema inmunitario y da claridad mental. Practicarla a primera hora te ayuda a entrar en un estado de paz al instante. por lo que es menos probable que te distraigas. Si eres novato, existen aplicaciones en el teléfono, en las tabletas, en la computadora, donde tú quieras, puedes ver una sinfín de aplicaciones. Ojo, mira que no cobre, ¿ok? Además de estas aplicaciones, pueden estar también en el YouTube. Tienen funciones para despertar, que hace el sonido de alarma para una sesión de meditación. Otra cosa que debemos tomar muy en cuenta siempre, todos los días: ve la vida de color rosa. Investigaciones de la Universidad Estatal de San Francisco muestran que concentrarse en los buenos momentos nos hacen sentir más contentos con la vida. Michelle Guillain, experta en psicología positiva y autora de un libro al respecto, sugiere que, con objeto de empezar bien tu día, tomes 2 minutos a fin de anotar todos los detalles que puedes recordar de un suceso gratificante del día anterior. Los buenos eventos de ayer pueden ser el combustible de la felicidad de hoy, asevera. Esto también podría repercutir en tu salud general. Un estudio halló que los pacientes con dolor crónico que realizaron esta actividad por 6 meses seguidos pudieron reducir su consumo de analgésicos. Bueno, pues para esto ya son las 7 de la mañana, 7 a.m., ¿qué nos toca hacer? Ejercítate antes de comer. Los científicos indican que hacer ejercicio antes de consumir alimentos hace que el organismo queme más grasa y la transforma en energía, en lugar de hacerlo con los carbohidratos provenientes de la comida. En un estudio publicado en Journal of Physiology, los participantes que entrenaron tras desayunar subieron de peso, al igual que las personas del grupo de control que no tuvieron actividad física. En cambio, quienes lo hicieron con el estómago vacío no ganaron kilos de más. Además, una investigación de la Universidad de Vermont demuestra que hacer ejercicio durante 20 minutos mejora el estado de ánimo, y el fruto de esta acción puede durar hasta 12 horas, amigos. Escuchen, hasta 12 horas con 20 minutos escasos de hacer ejercicio. ¿Qué rasgos hacer de este impulso a lo largo del día? Vamos a ver si empezamos esto el día de mañana. 6 de la mañana nos vamos a despertar. No te bañes con agua caliente. Dúchate con agua fría. Un creciente número de investigaciones demuestra que tolerar temperaturas bajas en la mañana puede hacer que disminuya la grasa corporal, que el sistema inmunitario se fortalece, que tengas más vigor e incluso una mayor resistencia al dolor en general. Estamos en vivo por el Facebook, por Canas al Aire. Síguenos, también nos puedes escribir por ahí si tú quieres algún tema que lo tratemos más tarde o lo tratemos el próximo lunes o cualquiera de estos lunes. Si quieres comunicarte con nosotros, si quieres contarnos de algún emprendimiento tuyo, cualquier cosa, ven. Si quieres traernos a tu papá, a tu abuelito, quieres venir tú, tal vez necesites un poco de ayuda, un poco de ver para dónde ir, si es que eres el acompañante de tu adulto mayor y estás realmente lleno hasta acá, ¿sí? Entonces nosotros te entendemos, nosotros sabemos lo que te pasa porque hemos pasado por esto, y podríamos invitar a algunos doctores, psicólogos o personas como nosotros para que vengan y nos cuenten cómo es, cómo lograron sentirse un poco mejor. Porque cuando uno está todo el tiempo y todo el día con la misma persona cuidándole, nos estamos olvidando de nosotros mismos. Y necesitamos un espacio para nosotros, ¿sí? Además también para no estallar, para poder seguir con amor y cariño cuidando a nuestro ser querido. Es normal que a veces, pues, estemos molestos y todo. Entonces, para que no pase esto, llámanos, escríbenos. Y bueno, mi número es el 09-824-37186 y siempre voy a tratar de darte una mano, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con esto. Nos acaban de escribir, Pablo. Hola, muchos besitos y buen programa. Muchas gracias, Pablo. También para ti, de parte de todo el grupo que hacemos Canas al Aire. Les recuerdo que estamos en vivo en el Facebook. Primera vez. Ah, hola. Bueno, vamos a seguir. No te bañes en agua caliente, esto ya lo habíamos dicho. Ni te vistas para triunfar. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, es conocido por su informal estilo de vestir. Siempre usa pantalones de mezclilla, que quiere decir jean, y una camiseta gris. Él prefiere reservar su brío mental para las decisiones importantes en lugar de estresarse eligiendo su atuendo, explicó a Independent. Aunque no puedes salir de casa en jeans a diario, podrías simplificar tu guardarropa con conjuntos que combinen. Otro punto, despierta a tus hijos con un abrazo. Bueno, si no son hijos, es a tu pareja, a tu madre, a tu padre, a los que estén al lado tuyo. Despertarles con un abrazo. ¡Qué rico! ¡Upsi! ¿No podemos contestar en este momento? Sí podemos. Más tarde les llamo, en un ratito. Debe ser también por el programa. Bueno, decíamos, vamos a simplificar nuestro guardarropa con conjuntos que combine. Despierta a tus hijos con un abrazo. Cualquiera que tenga hijos sabe que hay pocas situaciones tan estresantes como despertar a un niño. No obstante, es una de las pocas ocasiones en las que un padre puede estar con un ser que aún es vulnerable. Según un experimento de la Universidad de Notre Dame, los infantes que reciben muchas caricias afectuosas conforme crecen llegan a ser adultos menos ansiosos. Estudios anteriores señalan que quienes reciben muchos abrazos lidian mejor con los resfriados y tienen una presión arterial más baja. A nuestro amigo que nos llamó le pido por favor que se comunique a través del WhatsApp, ¿sí? Así yo puedo leer mientras estoy hablando aquí en la radio y en vivo por el Facebook. Otra cosa que vamos a hacer, poner música. Escoge canciones animadas que te gusten a ti y a los demás y hazla sonar mientras te arreglas. Si alguien toca un instrumento, la mañana es el momento perfecto para practicar. Pues prepara el cerebro para el aprendizaje. Una investigación de la Universidad Johns Hopkins descubrió que tanto interpretar como escuchar música contribuye a fortalecer el rendimiento académico en 16 frentes distintos, incluyendo la concentración y la memoria. Bueno, ya serían, las 8 de la mañana. Tómatela bien fría. No, no una cerveza. Agua. Dormir significa estar unas 8 horas sin recibir hidratación. Quizá por eso te sientes fatigado cuando suena la alarma. Se ha demostrado que beber agua helada, sobre todo, estimula el metabolismo, pues el organismo necesita llevar al líquido a la temperatura corporal durante la digestión, puntualiza la nutricionista Erin Palinsky-Waite. Y agrégale un limón. La fruta potenciará la acción de la bebida anterior, es decir, del vaso de agua helada. La vitamina C, presente en el limón y otros cítricos, fortalecen tu sistema inmunitario. Te protege de los radicales libres dañinos, ayuda a mantener la piel sin arrugas y puede mejorar el proceso digestivo. Asimismo, la acidez del jugo de limón fortalece la del estómago, que sirve como una barrera química que impide la presencia de patógenos, explica Roxanne Sukol, especialista en medicina preventiva en el Cleveland Clinic's Wellness Institute. Bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento luego de estos gratificantes anuncios. ¿Ya? Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive una noche inolvidable en la novena edición del festival

leyendo este hermoso artículo de Selecciones, que es Levántate y Brilla, ¿sí? Ya son las 8 de la mañana, ya nos tomamos el agua muy fría, helada, con limón. Ahora vamos a en busca de la dulzura adecuada. Todos deben tener cuidado de no consumir azúcar en exceso. Sin embargo, un estudio efectuado en la Universidad de Barcelona demostró que los hombres y mujeres sanos que tomaban una bebida con cafeína y azúcar antes del desayuno tenían mayor capacidad de atención y mejor memoria verbal que quienes iniciaban el día únicamente con cafeína o ingiriendo solo productos dulces. Rompe el ayuno dos veces. El desayuno es la comida más importante del día. ¿Por qué no hacerla dos veces? Una investigación publicada en la revista Pediatric Obesity dio seguimiento al peso y a los patrones alimenticios del desayuno de 580 estudiantes durante dos años. Descubrieron que aquellos que se mantenían en ayunas con frecuencia mostraron mayores posibilidades de padecer de sobrepeso u obesidad en contraste con quienes desayunaban doble, es decir, una vez en casa y otra en la escuela. Moraleja, si comes más de la mañana serás menos factible que se te antoje un tentempié como saludable en la noche, cuando resulta más difícil quemar calorías. No olvides la proteína. Lo que ingieres también importa. Estudios presentados en la reunión de los Obesity Society 2013 divulgaron que las mujeres cuyo desayuno contaba con más de 30 gramos de proteína, el doble de lo que los estadounidenses ingieren en dicha comida, consumían 175 menos calorías en el almuerzo que aquellas que solo comían 3 gramos del nutriente. El huevo, el yogur griego natural y las nueces son alternativas sencillas y rápidas para empezar el día con proteínas. Eso es importante para los vegetarianos también. Voltea la comida. Parece extraño, pero si quieres disminuir tu consumo calórico, dale vuelta al pan con mantequilla o a las papas al horno con sal. El chef Devin Alexander dice que cuando das el bocado así, el sabor de los alimentos llega a tu lengua de inmediato y los disfrutas más. Muy interesante, eso nunca lo he probado. Vamos a ver si lo hacemos ahora, mañana mejor dicho. En última instancia, eso significa que puedes deshacerte de la mitad de la sal y mantequilla que agregas, ingredientes que inflaman el abdomen además. Bueno, 9 de la mañana, diviértete. A mucha gente le aterra enfrentar una nueva jornada, comenta Steve Orma, psicólogo clínico. Pero si lo primero que haces es agradable, te será mucho más fácil ponerte en marcha. Puede ser meditar, tomar café y leer tu blog o periódico preferido a la par, etc. Escoge actividades que disfrutes y te permitan iniciar el día con el pie derecho, sugiere Orma, y yo también te sugiero eso. ¿Qué podemos hacer también? Coger a nuestro perrito, a nuestros perritos, o ir con alguien con nosotros, o con nosotros mismas o mismos, y coger y ponernos a caminar, a ejercitarnos, aunque sea una vueltita a la manzana, o subir un poco más de irnos al parque. El parque siempre nos da esas vibraciones maravillosas. Estar cerca de un árbol nos da la vibración de más energía, espiritualidad, y nos ayuda a tener ese día maravilloso. Y nos divertimos. Y si podemos abrazar el árbol, mejor. Bueno, ahora sí, entérate de buenas noticias. En un estudio llevado a cabo en el 2015, los investigadores le pidieron a un grupo de participantes que vieran solamente 3 minutos de noticias positivas enfocadas en buscar soluciones. Por ejemplo, la historia de un hombre de 70 años que logró aprobar el examen final de bachillerato tras haberlo reprobado en múltiples ocasiones. Estos participantes tuvieron un 27% más probabilidad de reportar que su día había sido feliz. Al poco tiempo, en comparación con quienes habían visto noticias negativas en la mañana, Guilán, autora del experimento, también citó evidencias sustanciales sobre la manera en que los estados de ánimo negativos afectan el rendimiento laboral. ¡Listo! Con esto hemos mejorado nuestro humor, nuestra salud y productividad cada mañana. y estamos listos para arrasar con los pendientes de mañana y todas las semanas si seguimos con estos pequeños pasos. Tenemos que levantarnos más temprano y hacer todo lo que hemos dicho, cada cual a su ritmo, en su forma y como les guste. La cosa es divertirnos, divirtámonos. Bueno, pues nuestra persona invitada de hoy, Dani Sánchez, lamentablemente no me contesta, no sé qué le pasó, pero bueno, no importa, vamos a hablar. Vamos a ver si ella puede estar el próximo día, lunes, con nosotros. Pero nosotros podemos hablar un poco sobre lo que significa este taller, ¿no? Porque cuando nos dicen pole dance, ¿qué es eso? El pole dance es el baile del tubo. Así es que vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Dice así también, estirar los músculos, limpiar los tubos, secar las manos y trepar. Al ritmo de la música. El cuerpo va adquiriendo distintas formas de acuerdo a la flexibilidad. Piernas al aire, giros espirales, cabeza abajo o manos colgando, pero siempre con una sonrisa, aunque al bajar la piel esté llena de moretones. Al pole dance, aunque de manera errada se le asocia únicamente con el sexo femenino y el baile erótico en los clubes nocturnos, muchas veces sin tomar en cuenta el lado artístico y todo el esfuerzo que engloba. Lo practican tanto mujeres como hombres. El baile del tubo, más conocido por su nombre en inglés, pole dance, es una disciplina artístico-deportiva que tiene diferentes ramas, entre ellas el pole fitness y el pole exótico. Sus practicantes realizan una combinación de movimientos que plasma tanto la fuerza como la agilidad del cuerpo. Hay varias teorías sobre su origen y algunas de ellas remontan sus inicios a los cabarets. Otras, en cambio, lo relacionan con el mundo circense, mientras que algunas refieren a una práctica proveniente de los luchadores hindúes. En las últimas décadas, este baile del tubo ha ido expandiéndose hacia distintas partes del mundo. Pero, aunque por supuesto entre nosotros hay mitos, tabúes, lógicamente, ¿no? En verdad nosotros siempre lo hemos relacionado con clubs nocturnos. Entonces, el pole, en español tubo, es un elemento que sirve como un soporte y apoyo. Da seguridad. Demanda mucho entrenamiento, flexibilidad y confianza en uno mismo. Es un deporte doloroso pero muy satisfactorio. Para permanecer en los tubos, la piel debe estar seca y cuando el sudor empieza a apoderarse del cuerpo, se vuelve imposible no resbalar del caño de metal. El resultado son moretones y fricciones comúnmente en las piernas, estómago y brazo. Bueno, hay chicas que se motivan, también hombres lo hacen. Por ejemplo, Verónica, motivada por su experiencia en ballet y gimnasia, comenzó a practicar esta disciplina a los 36 años. Carolina fue otra de estas personas. Bueno, tenemos aquí algunas chicas que lo han hecho. Ahora estas chicas son instructoras de pole dance, ¿sí? Aquí en Quito he visto algunas partes donde uno puede instruir. En realidad, uno cree que uno ya no podría hacer. Bueno, pues yo me voy a ir a este taller que es el día, que empieza el día viernes. Tengo 52 años. No estoy en mi mejor etapa físicamente, la verdad. Tengo mis rollitos, mi pancita. Y bueno, me voy a lanzar porque realmente no es solamente ser una gimnasia olímpica. Olímpica, por supuesto que no. Es divertirse. Y como está hecho este taller, es la cosa de mover las energías femeninas. Por eso se empieza con el calentamiento con este yoga kundalini, el cual mueve todo lo que es el chakra raíz, ¿sí? Entonces se va a empezar con esto, luego al pole dance, o sea, al tubo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero la cosa es divertirse. Sí, ya les contaremos qué tal. A ver, aquí tenemos algunas fotos de este pole dance. También se hace con pareja y una mamá con su hijo. Sí, con su hijo Sebastián. Existe mucha gente que no sabe de este deporte y lo clasifica como stripper. Pero eso está muy lejos de la realidad. Strippers son las personas que se desvisten, ¿no? En estos clubs, cabarets. Esta disciplina envuelve mucho más que eso. Es un esfuerzo y dedicación. Tengo una persona muy, pero muy allegada a mí, que hace pole dance. Pues siempre regresa con moretones, pero muy contenta, la verdad. El pole dance es perseverancia, dedicación y sirve para afrontar miedos. Es una pasión para algunas personas. A medida que se conoce más, se va reduciendo los estereotipos y se va adquiriendo más respeto por este pole dance, ¿no es cierto? Muy bien. También se puede decir que nos ayuda físicamente y de una forma mental también. Es un deporte muy sano. Se debe tomar en cuenta que la mente también trabaja buscando comprender los movimientos que esta disciplina exige. Lógicamente, como son movimientos nuevos, entonces el cerebro hace conexiones nuevas. Esto es muy, muy, muy interesante. Por eso es bueno, es un deporte sano que ayuda física y mentalmente. ¿Qué más se puede decir de esto? Pues se preparan coreografías, ¿no? Y esto demanda además de ejercicio de memoria, coordinación y ritmo. Muy bien. La verdad es que será pues una experiencia maravillosa. No tenemos que tener esos cuerpazos. Y nos ayudará a mejorar también el amor por nosotras mismas. Porque muchas veces los estereotipos, mucha televisión, entonces las mujeres que estamos medias bellanitas que no nos gustamos, pues no todo es la televisión. Nuestra luz, nuestra sonrisa, nuestro amor por el resto de personas, por nuestra familia. Eso nos hace también muy, muy importantes y es bueno mover estas energías femeninas porque hay veces que uno mismo no cree en uno, ¿no es cierto? Entonces, démonos un tiempo, hagámoslo por nosotras, por nuestra memoria, nuestro cerebro, nuestro cuerpo también para que tenga más movimiento, más flexibilidad porque lo vamos perdiendo poco a poco. La verdad es así. Espero que les haya gustado este programa. Hemos estado aquí junto a ustedes. Lamentablemente no ha podido venir pues nuestra compañera, nuestra amiga. Sí, pero bueno, vamos a terminar hablando un poquito más de lo que es el baile también en los adultos mayores. Lógicamente se puede hacer también la silla o también movimientos en pole dance, ¿por qué no? Justamente Dani, cuando estábamos conversando sobre hacer este taller del silueta del alma, me estaba contando que una de las primeras veces que ella dio clases, tenía una alumna que de 62 años, lógicamente joven todavía, por supuesto, pero que a ella le cambió la vida. Nos gustaría llamarle y conversar con ella, a ver si puede venir a contarnos, porque una mujer exitosa, trabajadora de un bufete de abogados, y que le cambió su vida. Era una persona muy introvertida y comenzó a cambiar y fue muy, muy, muy feliz con ella misma. Así, sabemos que la danza o el baile es un elemento muy importante en la vida del ser humano y tiene muchos beneficios en el desarrollo de nuestras capacidades físicas y emocionales. Sobre todo en nuestros adultos mayores, a quienes esta actividad les llena de felicidad, distracción, creando un ambiente de vitalidad y cambiando el semblante de sus rostros. Lo que sí debemos tener son específicamente cuatro consideraciones sobre el baile en la tercera edad. Uno, el baile favorece la capacidad motriz y mejora el estado de ánimo de las personas de la tercera edad, haciéndolos sentir activos. Por eso es importante incentivar a los adultos mayores a bailar. No necesariamente vamos a hacer el pole dance, pero podemos bailar en la casa poniendo una música que nos guste, nos active, nos dé energía, ¿sí? Segundo, no se debe forzar las capacidades del adulto mayor. Hay que considerar sus limitaciones y su estado de salud, sin olvidar animarlo a participar cuidando de sí mismo. Tercer punto, los bailes de salón realizados en un espacio amplio y plano son ideales para los adultos mayores.

cha cha. Yo te puedo enamorar. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna. Seguimos con más de la Rayuela, amigas, amigos. Bueno, tengo en mis manos la última revista Rocinante, ¿no? Y claro, dentro de ella pues podemos conocer los ganadores del premio Larinares 2019. Igualmente he estado hojeando el libro Amoríos. Este libro es de César Hermida. Bueno, la novela Amoríos, amigas, amigos, que había pues concurrido junto a otras 47 obras inéditas a la convocatoria del premio Larinares, fue la ganadora, ¿no?, de la versión 2019. Se presentó bajo el seudónimo de escritor, el mismo que al abrir el sobre correspondió al médico y escritor cuencano César Hermida, quien ha publicado anteriormente 3 novelas históricas: Nostalgias y Olvidos, sobre el Mariscal Amar; El Cóndor y el Colibrí, sobre José Peralta y Manuel J. Calle; y La Cusinga, que es un libro que trata sobre los amores y la tragedia del cirujano Jens Senierges, quien formara parte de los geodésicos franceses que vinieron a Ecuador a medir el cuadrante del meridiano terrestre. Es una novela pues de ficción pura, La Carta del Último Día, publicado por el sello editorial Esqueletra. Entonces, Amoríos ya está circulando, ¿no? Ya está circulando. Y usted, señora, señor, si quiere comprar pues esta obra ganadora, podría hacerlo también en la librería Rocinante. Y al respecto dice, solemos confundir la nostalgia con la melancolía o tratarlas como sinónimos. En realidad, la primera se ha definido como un deseo doloroso de regresar. Regresar, digamos que a algún lugar o a una determinada persona o situación, eso sería nostalgia. Mientras que la segunda, es decir, la melancolía, hace referencia a una sensación de tristeza, de una tristeza profunda, inexacta, permanente. En otras palabras, si la nostalgia es una dolencia nacida por la pérdida de algo y se transforma en la motivación para tramar, ¿no?, para tratar de resolver esa falta, la melancolía es la aceptación del dolor. ¿Acaso, digamos, que el abrazar la tristeza que nos hallamos sumidos, al entender que frente a ella no hay solución posible? Bueno, es esta la atmósfera melancólica en la que anida, en el fondo, los amoríos. La novela breve del autor cuencano César Hermida, escrita en clave epistolar y que acaba de recibir el premio La Linares 2019. Y es que el núcleo de la trama es una historia de amor entre dos novelistas, un hombre y una mujer maduros, aunque con cierta diferencia de edad, que habitan en países distintos y deben ir estrechando su lazo mediante las cartas que se dirigen. Y claro, vamos nosotros a compartir este fragmento ciertamente ganador de La Linares 2019, Amoríos. Sigamos. En ellas nos vamos enterando de lo que ha ocurrido en los sucesivos encuentros y de los deseos que tiene cada uno, dejando un vacío en lo que sería el presente de la historia. Así, como lectores, estos pasajes espitolares nos abocan a un pasado intocable y ya acaso perdido. ¿Pero qué es todo lo que podemos conocer? Porque los sueños a futuro, las promesas que intercambian los enamorados, los temores que van apareciendo, son las fantasmales imágenes de lo improbable. La novela se inicia con el terremoto del 2016 en la costa del país, con el reencuentro de la tragedia y la conmoción de toda la sociedad. Varios de los personajes acuden a prestar ayuda a Manabí y constan toda la destrucción y la muerte irresolubles que han caído como una maldición, así como la pasmosa limitación de toda la ayuda que puede llegar. La tragedia es quizás la figura más innegable de la desolación, una antesanal a la melancolía como forma de vida. Y eso que los personajes, Franco, Modesto, Irene, Esperanza y Gloria, están también en el otoño de la vida, no tanto por su edad en sí, sino por el recorrido. La experiencia acumulada los ha vuelto desengañados, sinceros, por momentos cínicos. Ven sus vidas y sus expectativas con cierto pragmatismo o con la lucidez de quien no ha nacido ayer. En medio de ello irrumpe personajes femeninos como Alegría o Alba, a destabilizar la rutina con aquellos que seduce. A ellos se les unen otros personajes, Justo, Feliciano, Dulce, más jóvenes e inocentes, que sin embargo tienen finalmente ideales o búsquedas parecidas. A lo largo de las conversaciones, los debates y las bromas que se hacen sobre una diversidad de temas, tenemos la sensación de que se trata finalmente de personajes con un mismo derrotero, un cerrado universo de posibles experiencias por delante, que por más que se contrapongan, atraigan o repelan, son unos microcosmos destinados al descanto. Otros recursos importantes de la novela es la narración dentro de la narración. Varios de los personajes son escritores, y accedemos a leer fragmentos de sus obras, al tiempo que conocemos a las reacciones del resto de personajes antes de ellas. Este doble fondo de las tramas remarca la fragilidad de las relaciones humanas, la ambigüedad en que se debaten entre ser y dejar de ser. En esa vaguedad melancólica todo puede resultar insustancial, todo es susceptible de perderse e incluso por ese mismo sea necesario aferrarse a lo fugaz, con el sosiego propio de la madurez. Los nombres de los personajes son también adjetivos o sustantivos comunes, Justo, Franco, Esperanza, Alegría, Alba, sugiriendo que sus historias, anhelos, preocupaciones y amoríos son las de cualquiera, podrían llegar a ser también las nuestras. Qué bien. Este es un fragmento, como les decíamos, amigas, amigos, del libro del mes, ¿no? Amoríos, o el melancólico mundo de los amoríos, escrito por el cuencano César Hermida. Y como esto,

Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y volvemos con más de La Royela después de la gran cortina que nos encanta a mí y a todos de aquí en la radio. Quería conversar un poco sobre el evento que va a haber sobre tal vez un grupo de danza, uno de los mejores grupos de danza aquí en el Ecuador en la actualidad. Se están presentando en Loja por el momento, pero ya regresan para el martes 18 de junio, que es la siguiente semana, y el miércoles 19 de junio a las 7:30, los dos días, se van a presentar en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Este grupo de danza tal vez es fundado en la Universidad de San Francisco de Quito por Marcela Correa, y una de las cosas súper interesantes que tiene es que es un evento diferente, un baile diferente, porque es como mucho más tratando de ser espectáculo y que no solo sea la parte artística, que sea un poco más adaptado para esta nueva era de espectadores y gente que no es tan curiosa últimamente por el baile, pero sí tratan de serlo. Entonces les recomiendo ir. Les voy a leer un poquito sobre el detalle del evento. Dice: la inquietud del tiempo o el deseo de flotar. Sería todo mucho más sencillo si no te hubiera inculcado esa historia de llegar a algún sitio. Bastaría con que te hubiera enseñado sobre todo a ser feliz permaneciendo inmóvil. Toda esa historia sobre tu camino, ir por un camino. A lo mejor, en cambio, estamos hechos para vivir en una plaza o en un jardín público, ahí, quietos, dejando pasar la vida. A lo mejor somos una encrucijada, el mundo necesita que estemos quietos. Sería un desastre que nos marcháramos por nuestro camino. ¿Qué camino? Los otros son los caminos. Yo soy una plaza. No llevo a ningún sitio. Soy un sitio. Qué lindo. La creación y la dirección es de la maestra Marcela Correa. La composición, la interpretación musical y sonora de Pablo Molina Suárez y Tania Cortés. En escena estarán Carolina Guiguren, Flor Gómez Vara, Juan Fernando León, Juan José Pozo y Vanessa Torres Pacheco. El diseño, la creación del vestuario, corresponde a Marcela Correa y a Juana Micaela Arias. El diseño de iluminación, elementos escenográficos, a Daniel Mena. El diseño de la ficha, Juan Pablo Viteri. El diseño del programa, Rodrigo Muñoz. Realmente es el producir este tipo de eventos, realmente requiere de un trabajo esforzado, un trabajo profesional, de un rigor, disciplina, en el campo de la disciplina, ¿no? Entonces, pues esta interpretación en escena para esta obra está pensada desde la vivencia misma del tiempo, a veces continua y fluida, a menos en cambio rápida, rota, caótica. Solo cuatro de las escenas creadas están fijas. Las escenas intermedias, en cambio, se constituyen y en un transcurso de presentación en vivo, desde el material, el lenguaje corporativo investigado para la obra. Los bailarines escogen escenas hacia las cuales transitar, resolviendo rutas y tiempo de transición en base a ese mismo material. Nuestra felicitación, por supuesto, la maestra Marcela Correa, y claro, estaremos pendientes cuando lleguen acá a Quito. Nos vamos a la música. Recuerden ustedes, a las 11 de la mañana estará con nosotros José Andrés Rivera sacándonos los cucos. soy quien piensa mal. Mi situación me altera, no estoy dormida, no estoy despierta, es que la vida me trata mal. Thank you.